amigos, vamos a seguir con la serie que dejamos hace... Estaba checando y sí, hace más de un mes que lo dejamos, un mes y medio, ese estudio. Yo estaba viendo ahí, empecé a repasar, dije, no, pues hay que retomar ciertos aspectos y viene al caso. Esta sería la quinta parte de Juan capítulo 3 y los versículos que vamos a empezar a ver son los versículos de Juan capítulo 3, obviamente, 11 al 21. Y el título que empezamos hoy, la quinta parte, la quinta serie, es Simplemente Crean. Simplemente Crean. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy te glorificamos, te adoramos, Señor, por permitirnos estar aquí presentes, por darnos salud a nosotros y a nuestra familia, Padre, por darnos el querer venir aquí a aprender tu palabra, a gozarnos en ti y adorarte, Padre, a cumplir parte de esa obediencia que tú demandas. Señor, te agradecemos, Padre, y en este momento te pedimos sabiduría y discernimiento, Señor, para lo que es el entendimiento de tu palabra. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Juan 3, 11 al 15. Aquí los voy a poner en contexto, ya lo sabemos, porque vimos cuatro series, los que estuvieron, los que no, pues ahí está la serie. Viene Nicodemo, un religioso líder del Sanedrín, de los tres más respetados de la época de Jesús. Y viene de noche y le dice que quiere saber pues, cómo entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces Cristo le dice, ¿cómo le dice que es? ¿Que tienes que nacer qué? Pues de nuevo. Cristo le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces siempre cuando nosotros hablamos del reino de Dios, y decimos, ya empecé la carrera del cristiano. ¿Cuál es la carrera del cristiano? Pues hacer lo que Dios manda, ¿no? Pues hacer, pues empezar con los, por ejemplo, con los 10 mandamientos, que sería la ley moral, que todavía sigue vigente. Lo repito porque hay gente que dice, no, el Antiguo Testamento ya fue. Entonces, pero hay cosas de las leyes, de las 613 leyes que salen en la Biblia. Hay muchas que son civiles y que tienen aplicaciones tradicionales, que es así, ya pasaron. Sirven para saber el contexto y sirven para que nos ayuden a interpretar ahora también, ¿no? El ahora. Pero lo que está plenamente vigente es Éxodo 20, ya saben a qué me refiero, que es los 10 mandamientos, que es la ley moral. Dios nos demanda santidad. Recién estábamos cantando y alabando, santo que es Dios, santo. Dios nos manda santidad y Dios nos demanda llegar cada día a parecernos más a Él, a Cristo también. Bueno, entonces esta carrera que comienza, el problema es que muchas iglesias, mucha gente piensa que empezó esa carrera, pero no sabe del nacimiento de nuevo. Quedaron cosas pendientes en su corazón, como el realmente entregar todo a Cristo, realmente perdonar a todos los que nos cruzamos. Veo que decimos, ay Dios, perdóname y ayúdame a perdonar, o perdono a todos y a los que no me acuerdo, y a los que le hice mal sin querer y queriendo, lo que sea, todos los perdono y que me perdonen, perdóname Dios, y así andamos. Pero a veces vemos y tenemos cierta gente que por ahí no perdonamos. Entonces, vemos que muchos inician esta carrera sin nacer de nuevo. Y hay muchos en la iglesia que se dicen cristianos, o sea, seguidores de Cristo, pero no son hijos de Dios. O sea, no son nacidos de nuevo. Y ese es un gran mal de este cristianismo moderno, porque en la antigüedad no era así. Ahora ya nos da miedo decir, oye, tienes que nacer de nuevo. Nomás decimos la otra parte. Cree en Dios, arrepiéntete, pero el fundamento principal de todo esto es que tiene que nacer de nuevo esa persona para poder ser hijo de Dios y entrar así al reino de Dios, porque solo los hijos entran a la casa del Padre, amén. Entonces dice aquí en Juan 3:11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Acá Cristo, Jesús, se está refiriendo a que él le dijo la analogía del nacer de nuevo en comparación con el nacimiento que nacimos de nuestras mamás. El nacimiento carnal simboliza o hace a Cristo la analogía con el nacimiento, ¿qué? Espiritual. Un nacimiento espiritual. Entonces, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta el 15, porque vamos a agarrarlo, vamos a desmenuzar esto. Hoy no creo terminar estos versículos, pero voy a tener que dar un pequeño flashback de lo que vimos anteriormente. Todo el milagro, es un milagro, ¿no? El renacimiento, el renacer de vuelta, el regenerarse en el Espíritu, el tener a Dios morando en nosotros, es un regalo divino. Y se podría desglosar en tres características que hablamos. No sé si se acuerda alguien. Dijimos la primera, que era la preocupación. La preocupación que tiene ¿quién? El pecador. ¿Cómo acercarse a Dios y no ando preocupado? O sea, siempre el pecador, cuando él se concientiza de que es un pecador, que está mal, que no está a cuentas, que debe, entonces es cuando empieza a buscar a Dios. Lo busca bien, a veces mal, a veces bien, pero hace como Nicodemo, que fue a buscar a Jesús y decirle, oye, como que ando mal. Y Jesús ya sabía el corazón de Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo, a mí no me vengas con otras cosas, tú tienes que nacer de nuevo. El segundo desglose o característica de este regeneramiento, de este nacer de nuevo, primero dijimos la preocupación del pecador, la segunda dijimos que es la palabra de Dios, que es la que exige una ¿qué? Una respuesta. Esa respuesta, cuando el pecador, la persona que, pues cuando andamos mal y sabemos que necesitamos, que tenemos este vacío que llenar, entonces sabemos que necesitamos de Dios. Pero, ¿cómo nos acercamos a Dios? Cuando vamos a la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿qué pasa? Hay una respuesta que tenemos que dar. Esa respuesta se llama ¿cómo? Fe. Esa respuesta es fe. La palabra de Dios, entonces, no dice tienes que nacer de nuevo. Juan escribe, fíjense, les voy a comentar algo, voy a volver a unos versículos que es importante mencionar, ¿no? Que es el nacimiento de nuevo como poder de Dios. En Juan 1:13, no lo busquen, Juan, porque tenemos que avanzar rápido, dice, Juan dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ese es el nacimiento de nuevo. Es por Dios la nueva vida en Cristo. Así dice también Santiago. Santiago dice, él, ¿quién? Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Eso está en Santiago 1:18. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y Pedro dice en 1 Pedro 1:3, ¿qué dice Pedro? Lo voy a resumir, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, para estar vivos ya en el Espíritu y tener la esperanza de la vida, ¿qué? De la vida eterna. En el mismo capítulo de 1 Pedro 1, más abajo, en 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí está el clic con el número 2. ¿Se acuerdan del número 2? La característica del renacimiento nuevo es la palabra de Dios. Ese clic aquí lo vemos en 1 Pedro 1:23, que dice, somos renacidos de nuevo y ya tenemos una nueva simiente. Acuérdense que la palabra simiente venía del griego esperma. Esperma, ya lo saben qué es, esperma. Entonces, esa simiente de la carne, no, es la simiente de Dios que está sembrada en nosotros. Fíjense, por eso somos nueva criatura, ya no somos lo que éramos antes. Pero sí, cuando me veo al espejo, me veo yo a mí mismo, veo que era el mismo. Pues hasta aquí está la pancilla, aquí están los ojos, está el pelo. Y soy el mismo físicamente, pero dentro de mí ya mora el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, y ahora ya soy ese espíritu nuevo, esa criatura nueva regenerada. Entonces la simiente corruptible pasa a ser a una simiente divina de Dios. Juan el apóstol confirma esto. Acuérdense, acá dice incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre es la que nos hace incorruptibles. Recuerden eso, ¿eh? Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, que no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, el esperma sería el griego, ¿no? O sea, la impresión genética, el ADN de Dios divino ya está en nosotros. Ya Dios nos los puso en nuestro corazón. La palabra de Dios que permanece para siempre es la que exige la respuesta. Entonces, según la palabra que vimos en Pedro, 1 Pedro 1:23. Y lo que dimos, la respuesta correcta, ¿quiénes dieron la respuesta correcta de eso? ¿Quién les dio la respuesta correcta? O sea, creer en la palabra de Dios, tener fe, confianza en lo que Dios dice en la Biblia. Ese es el tema principal. Fuimos hechos sus simientes, renacidos como criaturas nuevas por esos, y nacidos, hechos nacidos de arriba. ¿Se acuerdan la palabra? ¿Cuál era? Anoten, con TH. Anoten era ser nacidos de arriba. El tercer punto del proceso regenerativo era la obra del Espíritu. ¿Se acuerdan? Nacer del Espíritu, el anoten que acabo de decir. Esta palabra del griego, bueno, viene del proceso de regeneramiento divino, que es la obra de este Espíritu. Y eso lo podemos ver en Tito 3:5, ¿no? Que decía, Tito 3:5 decía, por la renovación del Espíritu. El Espíritu nos renovó. Y dice 1 de Juan 3:9 que ya dejamos de practicar por eso el pecado. Ya nos liberó del yugo del pecado. Fíjense, todos los seres humanos, nacidos de nuevo o no nacidos de nuevo, que asistan a una iglesia o no asistan a una iglesia, se crean religiosos o no, todos, absolutamente todos, tienen un yugo. ¿Cuál es el yugo que van a tener? Mientras estamos en el mundo, ese yugo es el de la esclavitud del pecado. Practicamos el pecado. Y mucha gente, especialmente los religiosos, pueden decir, no, pero yo soy bueno. ¿Cuántas veces nos encontramos? Pues yo soy bueno, yo no estoy asesinando a la gente, yo no estoy transando a la gente, haciendo negocios turbios. Yo soy una buena persona en general, comparado con otros, pero Dios no nos pide compararnos a otros hombres. Él nos habla de nuestra naturaleza pecaminosa, que si no tenemos a Dios, somos esclavos de Dios. Acuérdense unas palabras importantes cuando Cristo dijo, yo vine a dividir. O sea, Él no hay intermedios para Dios. Y eso es bueno, porque la gente piensa, ay, Dios es muy extremo. Hermano, ¿por qué es tan extremo Dios? ¿Por qué si no es blanco es negro? Me estresa pensar eso, porque ¿cómo cumplir eso? Yo le digo, es por gracia. Es un regalo divino, nomás tú tuviste que dar la respuesta adecuada, que es la fe, creer en su palabra, creer que Cristo murió por tus pecados, que tú no puedes hacer nada y tú te rindes absolutamente al poder y a la gloria y a la voluntad de Dios. Es ahí cuando se produce el nacimiento de nuevo y es cuando el Espíritu de Dios, la tercera parte que aquí no estoy desglosando, característica de este nacimiento de nuevo, el Espíritu viene de arriba, anoten, así. Entonces, por esa renovación del Espíritu, ya somos hijos de Dios, y ese yugo de esclavitud al pecado se rompe, ¡pam! No lo rompo yo, lo rompe el Espíritu que me renueva, y ahora ¿qué tengo? El yugo de Cristo. ¿Ahora soy esclavo de quién? De Cristo. Pero esclavo de Cristo es libre del pecado, y eso... En Mateo 11 llama, Cristo dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces, estamos hablando, ¿por qué dice que es fácil y ligera? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es? Porque Dios ya hizo la obra. Nosotros no es por obras la salvación. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para salvarnos. Para salvarnos no hay nada que hacer. Es por gracia. La salvación es por gracia. Que eso les quede bien. Porque aquí en México, como es país de religión católica, pues hay mucha gente que por obras piensa que va a obtener una salvación. Pero no es por obras, es por gracia. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, si vamos, vemos que la obra del Espíritu Santo nos va regenerando día a día. Y ese día a día que nos va regenerando es cuando nosotros, por ejemplo, hoy miércoles vinimos acá, cansados y con todos los problemas. Yo recién me tuve que salir porque un proveedor me estaba diciendo que esto y lo otro, y yo estaba y me estaba mandando un montón de mensajes que me tuve que ir a contestarle. Oye, pues estoy en una reunión en la iglesia. Entonces ya me dejó ahí de, ya ahorita lo puse en modo avión. Pero fíjense, estamos en el mundo porque estamos todavía en la carne y todavía Cristo no llegó. Pero ya va a haber un momento en donde ya vamos a irnos con el Señor. Pero mientras tanto, nos tenemos que regenerar día a día. Día a día, porque es imposible esta carrera de la fe correrla día a día sin regenerarse. Es como decirle a un atleta que corra sin sus tenis y sin sus incisos, nada así, que a ver cómo corre ahí en las piedras. No, se va a lastimar, va a tropezar. Y es imposible, solos es imposible. Vamos a Efesios 4:30 y dice, en Efesios 4:30 dice algo muy importante en nuestra carrera. Ya tenemos al Espíritu Santo, los que somos nacidos de nuevo. Entonces nos pide algo Dios. Algo nos pide Dios, ahora que ya recibimos ese favor inmerecido. Dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros que toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Estos son las... Aquí en la Biblia está todo lo que necesitamos. Y vemos que dice, no contristen al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Obviamente es no seguir su guía. Él está dentro de nosotros para los que alguna vez nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Genuinamente nos abrimos de corazón a Dios y le clamamos, le dijimos, quiero aceptarte como mi Señor, el Señor de mi vida, el dueño de mi vida, yo soy esclavo de Él y el Salvador mío. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Él es el único camino y la única forma de obtener la vida eterna. Entonces, cuando hacemos eso, nacemos de nuevo y ahora corremos la carrera. Pero si no, tenemos al Espíritu Santo, pero si no le hacemos caso, si no seguimos su guía, al contrario, nosotros le decimos al Espíritu, sígueme, yo hago esto, mira, tu palabra es eso, pero mira, pues yo me voy para aquí, porque, pero me pusiste una situación bien difícil, ¿y cómo le hago? Ni modo, aquí está este señor, y yo te pedí casarme, y no sé qué, estuve años ahí orando y hace 5 años me insiste. Él no cree, pero dice que va a creer cuando me case. En serio, lo escuché varias veces. Y sí, pues tú me pusiste en esta situación, yo pienso que viene de ti, y se casa. ¿Está bien eso, hermanos? Obvio que no. La Biblia dice no te unas en yugo desigual. No porque es discriminar, sino es porque siempre lo del mundo jala a lo espiritual mientras estemos en la carne. Acuérdense, hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús cuando seguimos sus mandamientos, cuando seguimos su guía. Y esto es el contristar al Espíritu. El Espíritu está morando en nosotros y nosotros vamos a un camino contrario a lo que Él nos pide y bien campantes vamos ahí y después nos tropezamos, nos caemos, decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y andamos ahí chillando a Dios, por no encontrar otra palabra, y vamos a ir en la vida y el Espíritu Santo contristados, triste porque no le hacemos caso, no le seguimos sus guías. Entonces, si somos espirituales, hermanos, tenemos que comportarnos como tales, cuando le pedimos a nuestros hijos que ya son jóvenes, o ya unos que tienen hijos ya adultos, compórtate, eres mi hijo, para mí siempre vas a ser un niño, pero te tienes que comportar como un adulto ya. O sea, es sencillo, o sea, es algo lógico, es una analogía como hizo Jesús del nacimiento carnal con el espiritual. Entonces, tiene que haber un crecimiento y una madurez y un entendimiento de la palabra del Padre Celestial. Si tu papá, como dijo recién hermano, dígale papá, te amo. Si tu papá es Dios, si Él es tu papá, pues hay que hacerle caso a tu papá. Ese es tan simple como es obvio. Si mi hijo todo el tiempo andaría renegando, pues ¿qué le diría? Como el otro día dijo el pastor Chuy García, dice, no, pues le dije que le di las bien gracias, le dijo que pues aquí las reglas son así, si no, se va de mi casa. Y no pensó, pero sí se fue su sí se fue de la casa. Esa es otra historia larga, pero fíjense, las reglas del padre hay que seguirlas para estar en su casa. Es algo tan sencillo como eso. Entonces, esa es la evidencia, porque muchos me preguntan, oye hermano, yo no sé si soy nacido o no de nuevo. Y yo le digo, mira, lo más probable es que tu esposa me pueda dar una buena, acertada situación de si eres en verdad nacido de nuevo o no. Porque un nacido de nuevo no es que hipócrita, acuérdense lo que dice, a su fe añadir virtud. La virtud es no ser hipócrita, estar hecho de una sola pieza, habla de integridad, ser el mismo en todos lados. Entonces, ahí está, esa es la evidencia de un nacido de nuevo. Querer ser como Cristo cada día es el arras de que somos hijos de Dios. Y en 2 Corintios 1:21, ese sí anoto, ese versículo está muy bonito. 2 Corintios 1:21 y 22, un versículo muy bonito dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, o sea, nos bautizó en el Espíritu, ¿es quién? Dios, el cual también nos ha sellado, fuimos sellados, hermanos, y nos ha dado las arras. ¿Qué son las arras? La garantía. Cuando uno se casa, aquí veo que dan como arras, ¿no? Aquí, pues ahí en Corea, en Argentina, no hay de esos arras, pero hay otras cosas, como unas sogas que nos atan, hay cosas así, ¿no? O sea, es parecido, ¿no? Pero esa zarra es la garantía de que yo como esposo le voy a ser fiel y voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Que estoy hecho de una sola pieza, que no le voy a mentir y que no voy a andar con otras mujeres. Eso es lo que significa esas zarras. Y ese es lo que Dios puso en sus hijos. Este sello, estas zarras, que de que somos hijos de Dios, ¿quién es? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¡Wow! Es una garantía impresionante. O sea, no es que mandó al arcángel Miguel o que mandó al arcángel fulano de tal para ver qué onda. Dios mismo está morando en nosotros. No hay otro ser que pueda ser más grande que Dios para que more en nosotros. Es el Espíritu, entonces, que hace y nos ayuda y nos guía. Y nosotros no tenemos que contristar a ese Espíritu. Cuando yo y mi carnalidad se entromete con lo que la guía del Espíritu es cuando yo, ¿qué hago? Me desvío del camino, y es cuando peco, cuando caigo en la tentación, cuando no me, hay una prueba y no la pruebo, o vienen tentaciones y no, pues tampoco, ¿no? Y no las venzo. Si entendió entonces Nicodemo lo que Jesús le dijo, era una respuesta. Entonces, para un religioso, lo peor que le pueden decir, ¿qué es? Que todo lo que hiciste durante toda tu vida no sirvió para nada. Al contrario, todo lo hiciste, esos nopales que te pegaste aquí, todas esas rodillas todas rotas por ir de rodillas a no sé dónde, todas esas mandas que hiciste, todo eso, nada sirvió, nada te sirvió. Todas esas ofrendas y diezmos que mandaste a los pobres y que no sé qué, y te saliste en la foto ahí con el alcalde, nada te sirvió, nada te sirvió. Entonces, a un religioso es lo peor que le pueden decir. Y Nicodemo, hay registros históricos que era la tercera persona más importante y más rica de su época. Imagínense todo lo que él habría hecho. Uf, y todo lo que se memorizó la Biblia, porque los fariseos así eran, memorizaban grandes pasajes, así todo de la Biblia, los memorizaban. Y fíjense, Jesús le está diciendo, todo eso, nada sirve. Tienes que nacer de nuevo. Y ese nacimiento es de arriba. Entonces Nicodemo escucha por primera vez en su vida, que Dios tiene que hacer algo en su espíritu, que es una obra de creación que viene de arriba y en el que él no participa en lo más mínimo. Nicodemo entonces estaba choqueado. Pues sí, yo también estaba choqueado. Pero nuestro Señor Jesús le iba a ayudar. ¿Se acuerdan que le dio dos ayudas? Le dio dos ayudas. Esas dos pistas, o hints en inglés, primera de las ayudas, versículo 5, y la segunda la encontramos en el versículo 6 de Juan 3. Vemos que los maestros así trabajan, fíjense. O sea, los maestros, buenos maestros, todos somos maestros de nuestros hijos, aunque sean grandes. Todos somos maestros de ellos. Y los buenos maestros trabajan como Jesús. Si alguien quiere ser buen maestro, hay que ver lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y vemos que Él los va llevando. No les dice la respuesta. Ahí está. Así se tiene que hacer y se acabó. Él los va llevando a esa respuesta para que ellos se den cuenta. Para que ellos se den cuenta. Yo muchas veces a Ángela le digo, o sea, ¿tú qué piensas? Hoy, por ejemplo, parece que me llamó mi esposa porque Angie no le estaba atendiendo a Darío. Y sí, es estresante para ella, ¿no? Pues para una niña de 11 años, pues atender a su bebé muchas horas es estresante. Entonces, yo le puse, mira, ¿está bien lo que haces? O sea, ¿sería bien eso que tú te da Dios salud? Da salud a Darío. Está ahí jugando, revolcándose y tú puedes tener el físico, la salud para poder estar tras de él, para poder compartir unos tiempos con tu hermano. ¿Eso es bueno o malo? Y si tú reniegas de eso para ir a jugar unos videojuegos o qué, lo que quieras hacer, ¿qué sería bueno? Dime tú qué sería bueno. Si lo que tú me dices es bueno, pues hazlo mejor. Ella misma dijo, no, sí, esto. Entonces, lo vamos llevando a la respuesta, que es Jesús aquí iba llevando a Nicodemo a la respuesta. El maestro de maestros le iba enseñando, no dándole la respuesta así en bandeja de plata, sino lo iba llevando. Y no les da entonces simplemente la respuesta a los alumnos. La primera ayudita de Jesús está en el versículo 5, dije. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este es un versículo muy mal interpretado, porque aquí la clave, que la pista que da Jesús a Nicodemo es agua y espíritu. Cuando decimos agua, muchos interpretan del bautismo en agua. El bautismo en agua es algo importante, sí, pero ¿el bautismo en el agua salva o no salva? A ver, no, muy bien, no salva. Uno si no se bautiza, no es que no se salva. ¿Cómo se salva? Pues arrepintiéndose y creyendo en la palabra de Dios, en el evangelio de salvación de Dios. Entonces, ¿esta agua qué es? ¿Y en dónde es Nicodemo experto? ¿En dónde es? En el Antiguo Testamento. Se lee todo en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús lo estaba llevando de vuelta al Antiguo Testamento para demostrarle que en el Antiguo Testamento no es que había cambiado las cosas. Siempre fue igual. Siempre fue por fe la salvación. Y lo lleva a Ezequiel 36, 24 al 27, que es un capítulo y unos versículos muy importantes. Ezequiel 36, 24 al 27. Ezequiel 36, 24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las naciones, de las tierras, y os traeré a vuestro país. Aquí viene: esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Puedo agregar algo más a esto? Aquí está el nuevo pacto de Jesús. ¿En dónde está? En el Antiguo Testamento. O sea, no le busque. Está en el Antiguo Testamento. Aquí tiene el agua y el espíritu. Y nomás, si les digo, Esto es una simple referencia ¿a qué? A la creación, a la obra de regeneración de Dios. Y en este pasaje está prometiendo no solo hacerlo de forma individual, sino en un momento futuro al pueblo judío, que es el otro pueblo de Dios. Dios jamás rompe las promesas. ¿Usted creería en un Dios que rompe promesas? No, pues ¿qué caso tiene? Si va a romper la promesa con los judíos, con el pueblo de Israel, pues entonces no, a nosotros también algún día se arrepiente y también rompe la promesa con nosotros. Es imposible creer que va a romper la promesa con Israel. Nuestro Dios es un Dios de pactos, pero es un Dios fiel. Esa es la característica de Dios, fiel. Entonces, pero hasta el final del pasaje, ven que hasta el final del pasaje vemos los verbos y las acciones que nos corresponden. ¿Qué dicen? Que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este pequeño pasaje de Ezequiel 36 resume lo que es el nuevo pacto de Jesús. Jesús por eso se refirió al agua y al espíritu. Vivir bajo sus leyes, obedecer. Eso es lo que ya es vivir en santidad y obediencia. Y fíjense, dice en el 36:28, dice, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Eso, así termina, termina en el reino de Dios. Todo esto es ser partes del reino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, empezamos como hijo de Dios la carrera del reino de Dios. Ya somos partes y embajadores del reino de Dios. Ahora, esto yo les voy a dar otra referencia que ya se las di esa vez en Ezequiel 11, 19 al 20. Es otra referencia que habla del lavamiento de todo, de todas las impurezas, y el nuevo corazón que nos da Dios y el espíritu que viene a morar en nosotros en Jeremías 24, 7. Todo esto es la recreación de Dios, el nuevo corazón, el nuevo espíritu lavado y limpiado por Dios. Dios está diciendo, estoy creando, ¿qué? Nuevas personas. Dios no está mejorando mi ser. Dios no está haciendo el campeón que sale en ti. Dios no te está poniendo, ¡ay, qué poderoso vas a ser! Ahora te vas a hacer un famoso tuitero o un famoso facebookero, no sé. No está diciendo eso. No está sacando lo mejor de ti. Sino sabe que tú no puedes sacarlo y Él está poniendo lo bueno de Él en nosotros. Para crear nuevas personas, crear nuevas personas, no mejorar lo que había, lo pasado que murió, juntamente con Cristo fui crucificado, así dice, o sea, mi anterior yo, mi antiguo hombre, tiene que haber muerto. Si ahí sigue, hay que replantearse muchas cosas. Así hablaba también el Salmo 51, todo el Salmo 51, ya saben cuál es el Salmo de David, el que él está llore y llore y chille ante Dios por su adulterio y asesinato de Urías. Entonces ahí está, léanlo, lo leímos esa vez, y ahí se ve todo, absolutamente todo el lenguaje del nuevo pacto de Jesús, como él ya lo sabe, David. Y Nicodemo sabía ese Salmo y lo recitaba. Y como entonces este Nicodemo estaba engañado, si él sabía de memoria estas cosas, ¿por qué estaba engañado? Esa es una cosa que hay que ver. Cuando uno pone el centro de la salvación en mis obras, en lo que yo puedo hacer, en mis méritos, ojo, cuidado, por más Biblia que sepa, puede usted no ser nacido de nuevo. Esa fue la primera pista de Dios, de Jesús. ¿Cuál es la segunda? La segunda ayudita. En el siguiente versículo, Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Suena sencillo, simple, o sea, y hasta burdo decirlo, o sea, volver a enseñar esto. Pero vamos a usar un poco de razonamiento aquí. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo aquí que lo que es, que la carne produce ¿qué? Carne. La carne produce carne, la carnalidad produce carnalidad, lo natural produce las cosas de lo natural. No puedes llegar de la carne al espíritu, eso es importante. No puedo yo llegar de mi carnalidad a lo espiritual, como todas las religiones profesan. Ay, que Om, que el karma. Yo vengo de Oriente, obviamente ahí está el budismo, el hinduismo, el sintoísmo y todos los ismos que hay, y todos esos plantean lo mismo. Ay, que mi purificación de mi yo me tengo que llegar a mi karma y que la superación de mi ser, y todo es llegar de lo carnal a lo espiritual, yo mismo. O sea, ya se dieron cuenta, ¿no? Pero el cristianismo es lo contrario. Dios llega a nosotros completamente gratis, la gracia, regalo inmerecido. Jesús entonces le estaba diciendo a Nicodemo: híjole, por más que tú leíste toda tu vida la Biblia, hiciste un montón de cosas buenas, buenas obras, pero no eres nacido de nuevo. No pudiste nacer de nuevo, porque confiabas en ti y no confiabas en mí, en Dios, decía Cristo. Entonces, ya por falta de tiempo voy a tener que bajarme un poquito más y ver que este proceso de llegar a la carne a Dios está todo impreso en lo que fue Génesis 6. Sabemos que en Génesis 6 ahí estaba todo lo del diluvio, lo de la muerte masiva, el juicio masivo que hizo Dios con Noé. ¿Y solo se salvaron quién? Noé y su familia. ¿Qué pasó ahí? La carne produjo carne, dice Dios. La carne produjo carne, dice. En el verso 5 dice que lo que produce la carne es: vio Jehová que la maldad, Génesis 6, 5, de los hombres era mucha, y que todo designio, fíjense, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, todo el tiempo estaban pensando en el mal. Esto nos recuerda a los tiempos que estamos viviendo. La gente todo el tiempo está pensando en cosas malas. Todo el tiempo. La carne eso produce. Solamente lo que produce la carne es eso. Y Noé, fíjense, en el pacto de Noé también. La gracia de Dios, la fe. Pero Noé halló gracia, dice en el versículo 8. La gracia la halló Noé porque Noé confiaba. No en que él era fuerte, que tenía muchas tierras o que podía construir bien en los barcos. Es porque él ponía y depositaba la confianza de él en Dios. Y por eso Noé halló gracia en los ojos de Dios. Esa es la única razón. Si alguien le dice alguna cosa diferente, pues no es el Evangelio, hermanos. No es el Evangelio. Y fíjense, terminó el diluvio. ¿Y qué pasó? Terminó el diluvio. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé al bajarse del arca? ¿Qué fue? Hizo un holocausto. Muy bien. 10 puntos. Entonces, ¿por qué hizo un holocausto? ¿Quién hace un holocausto? Un sacrificio. Un pecador. Cuando uno sabe que es un pecador, hace un sacrificio a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, Noé lo primero que hizo fue el sacrificio. Él admitió que era un pecador. Y eso está en Génesis 8:20. Y Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Eso es importante porque ahí se ve que Noé confiaba en Dios, halló gracia y sabía que él era un pecador. Y por eso lo primero que hacía él, a su modo, porque ahora ya no hay sacrificios de animales, porque ya Cristo murió por nosotros. Pero en ese tiempo, Cristo no había llegado. Él sabía de Cristo que iba a llegar un Mesías, pero como todavía no llegó, ¿qué le tocaba hacer? Pues sacrificar un animal. Ahí está. Nada cambió, hermanos. El corazón del hombre, ¿cómo sigue? Carnalote. Es bien carnal. Sigue igual. Todo sigue igual. A excepción de Dios, que ya no va a enjuiciar a la humanidad por agua. Eso es todo lo que va a cambiar, sino por fuego. Nada más. Entonces, vamos a ver qué... ¿Qué hay que agregar a esto? La salvación entonces siempre fue, ¿por qué? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento fue un acto soberano de Dios de gracia, regalo inmerecido que se manifiesta de forma unilateral, de arriba a abajo, independientemente de cualquier parte o obra del ser humano o del hombre. Ahora, hacemos la transición a los versos leídos. ¿Qué versos leímos? Juan 3, 11 al 15. Y dice, el nacimiento de nuevo, entonces, fíjense, lo que estudiamos del versículo 1 al 10, habíamos dicho que esa vez que la palabra nacer de nuevo se mencionaba 5 veces. Ahora, de los versículos 11 al 21, la palabra creer, se menciona 7 veces. Eso es algo importante porque Cristo empieza de tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios a creer. Y acá hay dos cosas importantes de analizar y con eso terminamos y es importante este análisis que es, ahora vamos a entonces adentrarnos en el versículo 11. Vemos aquí la segunda parte entonces de todo este proceso milagroso y poderoso de conversión. El que podemos titular la responsabilidad humana. Ahora viene lo, al principio hasta era que Dios, ¿no? Tienes que nacer de nuevo, de arriba a abajo, la soberanía de Dios, el regalo inmerecido de la gracia, nos hace salvos, no por obras, por gracia, por medio de la fe. ¿Y ahora qué dice? Ahora viene la parte de la responsabilidad humana. Por un lado, no puedes hacer nada respecto concerniente al nuevo nacimiento, nada. Pero por otro lado, somos responsables por creer o no creer. Hermanos, somos responsables de nuestra creencia o incredulidad. Es importante. A Dios o le creemos o no le creemos. Es tan simple como eso. El mensaje es, no puedes hacer nada por nacer de nuevo. No es por obras, pero es requerido creer. Creer lo que Dios, ¿qué? Creer que lo que Dios acaba de hacer para proveerte de un nuevo espíritu. Creer lo que Dios ha hecho por Cristo Jesús para proveerte salvación como un regalo inmerecido. Los versículos 11 al 21, entonces, vamos del 11 al 12, versículos 11 y 12, dice, habla de la confrontación de la incredulidad. Cristo empieza a hablar de la confrontar la incredulidad. Del versículo 13 al 18 habla de comandar a los que creen. ¿Cómo los va a comandar? Y del versículo 19 al 21 habla de la condena a la incredulidad, el juicio a la incredulidad. Todo gira ya alrededor de ¿qué? Del creer o no creer. Acuérdense que yo ya lo dije varias veces, nuestro único lazo, lo que nos mantiene ligado a Dios, es la fe. Es la única cosa que nos mantiene a Dios. Cuando yo dejo de creer con Él, pues se pierde ese lazo. No hay otro lazo, hermanos. Y nomás vamos a ir por falta de tiempo, vamos a ir al versículo 11 nomás, que dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús aquí está haciendo una de las declaraciones más grandiosas e impresionantes de la Biblia. Este es un pasaje que muchos se lo pasan rápido, pero recuerden, en Juan 3:11 Jesús está haciendo algo, nos está manifestando algo impresionante, el mismo Señor Jesús. Aquí Jesucristo nos dice y nos habla que la información es de primera persona. Nadie se lo dijo. Él es el testigo y protagonista de todo lo que dice. No es como los profetas está diciendo y luego los apóstoles. Tampoco como un pastor o un predicador de ahora. No, Jesús, el Cristo, Él es el que habla, comanda sobre hechos que vivió en primera persona. Esto es lo que nos está declarando en Juan 3:11. Jesús el Cristo, Él está hablando en primera persona. Él no es información de segunda mano, es información calentita de primera mano. Pero ¿cómo termina el versículo 11? No aceptan mi testimonio, dicen. Él dice, ¿a quién le dice eso? A los que siguen confiando en ellos mismos, en sus obras. A los que no nacen de nuevo, porque ellos mismos no quieren creer en la palabra de Dios. No quieren dejar de todo, bajar todo su orgullo, todas sus envidias, todas sus amarguras. toda su ira, todos sus odios, no los quiere bajar y dejar de lado y aceptar la palabra de Dios, confiar en el Señor. Señor, yo lo odio a mi hermano en la sangre que me quitó la herencia de mi papá. No lo aguanto, pero ya lo quiero dejar a ti. No lo puedo, ayúdame. Tú tienes el poder para que yo lo perdone. Ayúdame. Yo quiero ser hijo tuyo. Y Dios va a actuar en la persona que hable así con Dios. Amén, hermanos. Eso es el poder de Dios. Nuestro Dios no es un Dios limitado, no es un Dios que no tiene poder y tampoco es un Dios que no sabe escuchar, sino es un Dios que nos escucha. Cada momento está escuchando todos nuestros pensamientos. Ahora puede haber alguien que dice, ay, ahora llego a casa, tengo que ir a cocinar y tengo que hacer esto, lavar los trastes. Entonces, Dios ya lo está viendo y le está diciendo, afanada estás. Le está diciendo, afanada estás. Bueno, pero lo importante es que Dios nos escucha, todo lo escucha y todo lo sabe en primera persona. Ese Dios poderoso que tenemos nosotros es el que dice, deja de ser incrédulo, dame una respuesta positiva, dame la respuesta correcta, cree en mí, ya no confíes en ti y en las cosas que tú tienes, confía en mí. Y cuando confíes en mí, nacerás de nuevo. Y esa fe que tuviste al nacer de nuevo es la que tú vas a hacer crecer. Esa es tu responsabilidad y la vas a hacer fuerte. Y yo te voy a ayudar y yo te voy a guiar. No es que te voy a dejar solo, yo te voy a guiar, dice Dios. Amén. ¿Decreen a Dios? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias Señor. Nosotros estamos aquí por gracia, por medio de la fe, Señor. Hoy aprendimos que la fe es el único recurso que nos mantiene unidos a ti, a tu amor, a tu gracia, a tu misericordia. Señor, quita toda incredulidad de nosotros, Señor. Nosotros queremos creer en ti, en tu poder y no en nuestro poder. Queremos confiar en tus promesas y no en las promesas de este mundo. Señor, pero ¿cómo confiar en ti si no te conozco, si no sé lo que está escrito en tu palabra? Padre, ayúdanos a cada día amarte más y más por medio de tu palabra, no por medio de sentimientos o razonamientos humanos, sino por medio de tu palabra poder amarte, porque por medio de tu palabra podemos conocerte, Señor, y saber de tu poder, y saber de tu amor y misericordia. Señor, ayúdanos a aferrarnos a esa fe que tuvimos aquel día que nos convertimos, que nacimos de nuevo, de arriba, de tu poder, del Espíritu. Padre, confiamos en esa promesa y de que fuimos sellados y están las arras en nosotros, el Espíritu Santo. Y creemos y nos dejamos guiar por Él. Padre, síguenos guiando. Te agradecemos, Señor, por tu promesa y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.